Mi hermano Isma, ¿tú habías ido alguna vez a una congregación? Sí, Cristiana. ¿Eres cristiano, ¿Y Isma? nunca te llamó nada la atención, mi hermano? La pregunta, Isma, es ¿qué cosas estudian en el lugar donde vas? ¿Cuál es su doctrina? ¿Qué es lo que más o menos conoces? ¿En qué ámbito te movés? Pues vemos varias cosas, varios estudios acerca de la Biblia, acerca de las cartas de Pablo, de los evangelios, Antiguo y Nuevo Testamento, como nosotros lo llamamos, y cosas así, acerca de los desiertos de las personas, las figuras a través de la historia en la Biblia, varias cosas. Igual últimamente un estudio sobre el Apocalipsis desde el punto de vista cristiano. Isma, le hago una pregunta. Cuando se dice un estudio del Apocalipsis desde el punto de vista cristiano, entiendo yo que no es el punto correcto. No me malinterpretes, hermano. Me refiero a que si es el punto de vista es porque existen otros, ¿sí? Entonces, ¿qué otro punto de vista sobre el Apocalipsis has tenido o has estudiado, hermano? Está el punto de vista de los judíos mesiánicos, incluso las demás religiones, como son los testigos de Jehová, el adventista, tienen su punto de vista específico. En lo que va más o menos varían es acerca del supuesto rapto y lo de la gran tribulación. También acerca de lo del templo, no sé si estén enterados de que Israel está reconstruyendo por tercera vez lo que es el templo de Salomón. Entonces, según la teología de, no, según lo escrito por Daniel, en cuanto terminen de reconstruir lo que es el templo por tercera vez, que son las 70 semanas después del cautiverio o del regreso, algo así, de Israel a su tierra, vendrá lo que es la batalla de, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo cómo se llaman los pueblos, que viene escrito creo como en capítulo Armagedón. 5. No, no, no, esa no. La de, es un pueblo que tiene dos nombres, Magog. exacto. Cuando tú te refieres a Israel, ¿quién es Israel para ti de acuerdo a los estudios que has tocado? El estado donde está Jerusalén, me refiero al territorio. Sí, y desde el punto de vista de las escrituras, ¿quién forma Israel de acuerdo a la teología en la cual te has desempeñado en tus creencias? De acuerdo a la escritura, Pablo escribió que judío no era aquel que era nacido de carne, sino aquel que seguía la ley. Algo así, no, no estoy muy seguro, pero se supone que no es el que es en la carne, sino el que es en el espíritu. Ok. Por casualidad conoces, porque mencionaste los judíos mesiánicos, por casualidad viste algún estudio sobre la restauración de Israel como el reino separado o desunido de Israel. No, realmente no. Lo que he estudiado, lo poco que he estudiado acerca de los judíos mesiánicos, es que no es un movimiento que sea muy antiguo, sino que acaba de surgir en el último siglo. No sé si en este o en el pasado. Su creencia básicamente para mí se me hace como medio contradictoria en algunos casos, ya que algunos defienden que Cristo, bueno, Yeshua es Yahweh mismo. Pero otros dicen que es su esclavo, que es su criado, puedo así decirlo, que incluso cualquiera podría ser igual a Yeshua. También hay tienen pleito con lo que son los Nazarenos, algo así. Sí, los Nazarim y los Netzarat y todos esos nombres que ellos O mismos los interpretan. nazareos, para hacerlo Sí. más fácil. Así es, y se odian con los árabes, ya que según ellos, los árabes quieren matarlos igual y terminando con ellos seguir con los cristianos. Sí, pues realmente con no con los cristianos, sino con pues con toda la sociedad del mundo que no se una a las creencias de ellos. Bueno, básicamente yo sé, por teología, que los árabes están peleados con Israel mismo, con lo que es el Estado de Israel, ya que para empezar por territorio tienen pleito porque parte de su territorio está donde ellos quieren construir lo que es el tercer templo, ¿no? El tercer templo de Salomón. Pero bíblicamente se remonta a que los árabes son descendientes de Ismael, el hijo de Abraham y de Agar. Y Sí. ¿cómo se llama? Pues es el medio hermano de Isaac. Isaac es Israel, ¿no? Es porque su hijo es Jacob, entonces Israel. Entonces tienen ese pleito ya que ellos sostienen que Ismael fue el primogénito de Abraham. Y pues los judíos sostienen pues la verdad, ¿no? Que fue Jacob. Entonces por eso Sí. es su pleito. Sí, esa es la controversia que tienen desde entonces. Así es. Entonces eso es básicamente lo poquito de lo que me acuerdo que sé. ¿Y cuánto hace que te empezaste a introducir en en estas enseñanzas en general de lo que has hablado? Poquito más de un año. Ok. Y dentro de ese espectro que nos acabas de mencionar, ¿algo en específico te llama la atención de aprender? La verdad, sí, es acerca de la controversia acerca del nombre del Mesías y acerca del nombre de Dios, ¿no? Ya que últimamente me ha dado por investigar acerca de ambos. Lo que he averiguado acerca del nombre de Dios es que Jehová viene de Yahová, que es un híbrido de lo que era el Yod Heh Vav Heh, mezclado con la palabra Adonai, ya que los judíos consideraban como blasfemia pronunciar el nombre de Dios y en su lugar pronunciaban Adonai. Pero mi otra controversia, o sea, mi otra duda es acerca de si el nombre Jesús está correcto o si es Yeshua o si es Yoshua, como aseguró el rabino que dejó la nota, el que murió y que no lo dijeron que quién sabe qué había pasado con él, ya que él llevaba una vida entre comillas perfecta y dejó la nota de él salvará a su pueblo y no sé qué, y el acróstico formaba la palabra Yoshua. Y pues también está el otro que es Yeshua. Pero investigando me encontré que Yeshua, según algunos judíos, lo utilizaron cuando fue la matanza de Hitler, cuando fue lo de la segunda, creo, la segunda, la Primera Guerra Mundial, y era el acrónimo que significaba sea su memoria borrada, algo así. Sí. Pues mira, para darte un poquito sobre eso, ve a Mateo capítulo 1 y versículo 21 y te vamos a poner en perspectiva para que la próxima vez que te conectes puedas orientarte. En Mateo, capítulo 1, versículo 21, dice, aquí vemos a un ángel que le está trayendo las buenas nuevas a Yosef, el padre de Jesús, en la tierra. Y dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre en tu Biblia y en la Biblia españolas, dice Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí en este versículo, primero que todo, me gustaría hacer un paréntesis haciéndote esta pregunta. Cuando tú abres tu Biblia, ¿en qué idioma la lees? Yo tengo la versión pechita, que es la traducción del manuscrito arameo. Ok. Cuando estabas en el cristianismo y continúan en el cristianismo utilizando, pues lógicamente, nosotros que hablamos español, cuando abrimos las escrituras, la Reina Valera y etcétera, etcétera, la leemos en español, ¿verdad? Claro. Estoy hablando desde el punto de vista cristiano en este momento. Cuando las abrimos en español, pero Yeshua no era ni español ni latinoamericano. Entonces, eso ahí nos dice muchísimo. ¿Qué nos está diciendo eso? Que el idioma en que Yeshua y sus discípulos hablaron no era ni español ni latinoamericano. Entonces, hablaban un idioma totalmente diferente. Se cree que el idioma que se hablaba en esa época era el arameo o el hebreo moderno. Cuando el ángel en Mateo capítulo 1 y versículo 21 vino a darle las buenas nuevas de el nacimiento de o la concepción de Yeshua. Primero que todo, si nos transportamos al periodo histórico que esto está tomando lugar, todavía no existe el cristianismo. ¿Por qué no existe el cristianismo? Porque muchas de las ramas del cristianismo, ellos reclaman que son cristianos porque se le dio ese título a Yeshua. Yeshua Hamashiach. Hamashiach quiere decir el ungido. La palabra ungido también traducida al griego es Christos, lo cual por deducción lógica el cristianismo se apropia de ese título para ellos llamarse cristianos, porque lógicamente bajo la definición de Christos, ellos son seguidores de Christos. Entonces, históricamente hay un problema bastante grande ahí porque bajo la definición de lo que cristiano es, uno que sigue a Christos, en la época, inclusive antes de que Yeshua Mashiach naciera, en la sociedad grecorromana ya existían más de 355 formas de cristianismo, basado en la definición de lo que el título Christos quiere decir. ¿Por qué digo eso? Porque esos 355 dioses y diosas eran dioses y diosas ungidos. Entonces, la definición de ungido es en el idioma griego Christos, que luego fue apropiado por el cristianismo. Entonces, vemos que hay muchas formas de cristianismo. Por ejemplo, si Laura Mejía en esa época era seguidora de la diosa Fortuna, que era la diosa del sexo y la fertilidad, quien era ungida, entonces ella era cristiana de fortuna. Si Alfonso, por ejemplo, era seguidor de Apolo, eso lo hubiera hecho a él un cristiano seguidor de Apolo, porque Apolo, el rey, el dios sol o la deidad del sol, también era ungido. Y así subsecuentemente con las 300 deidades grecorromanas, todos eran ungidos, por lo tanto, eso los hacía Cristuses. Entonces, ahí vemos una forma de cristianismo que se desarrolló o ya existía, pero se desarrolló desde el punto de vista más amplio en lo que hoy conocemos como el cristianismo históricamente llamado constantiniano o el cristianismo de Constantino, que fue fundado en el año 325 durante el concilio de Nicea. Hay otra forma de cristianismo, por decir la palabra cristiano, que es la palabra Mashiach. Y Mashiach quiere decir ungido también. La única diferencia entre los 355 dioses y diosas del sistema o cultura grecorromana de la época es que los judíos o la casa de Yehuda, que en ese momento todavía conserva su identidad como uno de los reinos de Israel, el Reino Unido de Israel, que en este momento está dividido, la casa de Yehuda, Benjamín y los levitas están todos mezclados, que son los que conocemos hoy como los judíos. Ellos esperaban a un ungido, a un Mashiach. Y ese Mashiach, las escrituras hablan de él por todas partes. Entonces, en el capítulo primero de Juan, perdón, de Mateo, versículo 21, vemos que el ángel está diciendo al padre terrenal de Yeshua que su esposa va a engendrar un hijo al cual deben de llamarlo, lógicamente, basado en lo que te acabo de decir, en nuestras Biblias dice Jesús, pero lógicamente, como no había cristianismo en esa época y el idioma era hebreo o arameo, entonces el mensaje fue dado en esa lengua. Los nombres hebreos son nombres objetivos, generalmente contienen un mensaje y ese mensaje generalmente es profético, como en el caso del nombre de Yeshua, que está contenido en este versículo del 21, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces aquí vemos que la palabra salvará es parte del nombre del Altísimo, que de acuerdo a Juan capítulo 1 y versículo 1 nos dice que en el principio era el verbo o la palabra, y la palabra era Elohim, y la palabra era con Elohim, y la palabra era Elohim. Entonces, si la palabra era con Elohim, y la palabra era Elohim, entonces ahí ese versículo nos está diciendo que Yahweh se hizo carne o vino en la carne como en forma de palabra, porque ese es el sujeto ahí, es la palabra. Entonces la palabra, que también de acuerdo al libro de Salmos capítulo 33 y versículo 6, la palabra y el espíritu de Abba Yahweh son uno y el mismo. En Salmos 33 y versículo 6 dice, por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La palabra aliento ahí es la palabra hebrea ruaj. Juan capítulo 1, versículo 1 dice que esa palabra o ese ruaj, ese espíritu, ¿sí? Ok, mire, sí. Me sale una duda a resaltar. Sí. Juan 12, 21. Juan 12, 21. Sí, le puede darle. Shalom, Damián. 12, 21, ¿verdad? 12, 20, desde el 20, 20 y 21. De Juan. Así es. Sí, léelo, hermano. Dice, había también algunos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos vinieron y acercándose a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, le pidieron diciendo, Señor mío, quisiéramos ver a Jesús. Ok. Usted me comentaba que en esa época solo había lo que es el hebreo y el arameo. Entonces, sí. Estos hombres pronunciaron el nombre de Jesús en griego. Ajá. De igual manera, cuando Felipe le contesta, le cuenta a Jesús, bueno, a Yeshua, que lo fueron a buscar estos hombres, Jesús contestó diciéndoles, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ven Adán. De cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ame su alma la perderá, pero el que aborrezca su alma en este mundo para vida eterna la preservará. Si alguno sí. me sirve, sígame, y a donde yo esté también allí estará mi servidor. El Padre sí. honrará al que me sirva. He aquí que mi alma ahora está turbada, y ¿qué diré? Líbrame de esta hora, Padre mío, pues para esto he llegado a esta hora. Glorifica tu nombre, oh Padre. Entonces escuché una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré de nuevo. Aquí me pregunto, ¿por qué dice que ha llegado la hora del Hijo del Hombre cuando su nombre fue pronunciado en griego? ¿Por qué le dice al Padre que glorifique su nombre? Realmente aquí no me imagino que se pueda referir al nombre de Yahweh cuando dice glorifica tu nombre y Yahweh le contesta, lo he glorificado y lo glorificaré de nuevo. Sí, como dice ahí en el versículo 20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Ahora, estos griegos, aunque dice que eran griegos, estos son israelitas de la casa de Judá que están esparcidos por el imperio greco-romano. Estos griegos, lógicamente, como dice, son griegos porque están hablando lo más lógico, el idioma griego. Ellos vienen a celebrar, como dice ahí, una fiesta. Para que ellos puedan venir a celebrar la fiesta o cualquiera de las fiestas que de Israel o de Abba, Yahweh, como dice ahí, que vinieron, habría ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Entonces, lógicamente que tienen que pronunciarlo en el griego, porque son griegos, ¿ok? Ahora, simplemente porque dice que son griegos, necesariamente no quiere decir que le preguntaron a Felipe en griego. Pudo haber sido en hebreo o arameico. Entonces, nos dice que vinieron a celebrar una fiesta. Entonces, eso los hace israelitas, lo más probable de la tribu de Judá. Entonces, si ellos vinieron a celebrar esa fiesta, dime. ¿Le puedo ayudar tantito a mi hermano? Claro, hermano. Mi hermano Isma. ¿Sabe en qué momento fueron traducidas las escrituras, mi hermano? ¿En qué año aproximadamente en cuanto a la historia? Como 50 o un siglo después de ¿cómo se llama? De la muerte de Cristo por los masoretas. Pero la escritura al principio solo fue para los católicos y la tenían ellos preservadas. Fue como hasta 1500, algo así, no sé exactamente la fecha, pero fue de la época de Lutero, cuando él se interesó por las escrituras y la traducción. Fue cuando él descubrió las mentiras del catolicismo y descubrió acerca de la salvación por fe y no por obras como los católicos habían estado creyendo hasta ese momento, como las personas que seguían el catolicismo habían estado creyendo hasta ese momento. Fue él el que publicó los 99 o 90 principios acerca de las mentiras del catolicismo. Entre ellas era que no era necesario hacer lo que son las dichosas misas para que el alma salga de Las lo que es el purgatorio, ya que en no existe. las indulgencias en general. Exacto, sí, se me había Así olvidado el es, término. verá. Verá, mi hermano. El año es el año 1535, cuando se hace la traducción tanto del hebreo, que es el antiguo, como le llegan a conocer entre el cristianismo como lo que es el antiguo pacto. Fue traducido primero en en alemán, creo, ¿no? No, Así es, mi primero, hermano. Fue ¿no fue traducido al traducido alemán. primero al latino? No, mi hermano. En realidad, Lutero, existieron, es importante mencionar, incluso en el tiempo de Alejandro Magno, con los griegos, años atrás de lo que, del tiempo en el que viniera el Mesías, tradujeron las escrituras al griego, lo que se le conoce como el antiguo. Sin embargo, esa es la traducción de los 70 que se le llama. Sin embargo, posteriormente, año 1500, ya atrás habían hecho otras traducciones, pero no de la escritura completa. Posteriormente, año 1535, Lutero traduce la escritura completa y la traduce al alemán. Y cuando la traduce al alemán, en realidad le está describiendo que en Alemania la Y, ¿sí alcanza a ver aquí la foto de Maxi, mi hermano? ¿Cuál es la del Es hombre? la Dice sí. Maxi abajo. Abajo dice Maxi y Estela. Esta que tiene las cuatro letras, mi hermano, son el que aparentemente hebreo moderno que nos muestran como el original. Ahorita nada más No le veo voy a la hablar de estas. imagen, veo un signo de interrogación. Okay. Ah, es que no tienes a Maxi como contacto. ¿Tienes algún programa, mi hermano? O te pego acá abajo las cuatro letras. Como programa. Programa de estudio bíblico, donde puedas ver hebreo. Sí, permítame, déjeme ejecutarlo. Por favor, ábralo. Usted me avisa cuando ya, mi hermano. Sí, ya le di a ejecutar, ahorita se abre en un momento. ¿No fue la Vulgata traducida durante el tiempo de Constantino? En realidad existieron varias traducciones anteriores, mi hermano, pero no estaban completas. Okay. Nada más ¿Sabes estaba cuál? traducido ya sea el antiguo o el nuevo, pero no nunca la pusieron completa sino hasta Lutero. Cuando tú te refieres a Le escucho. completa, te estás refiriendo a desde Bereshit hasta Hidgalú, Revelación, Apocalipsis. Así es. Okay. Así es, mi hermano. Sí, porque sí existieron otras traducciones anteriores a Lutero, pero ya Lutero la traduce completamente la escritura. Tradujo del griego lo que viene en griego, porque es todo el Nuevo Testamento, el original está en griego, excepto el libro de Mateo, y tradujo también todo lo que viene en hebreo. Que fue la Septuaginta, ¿correcto? Ya se abrió el No me programa. acuerdo quién es el que traduce la Septuaginta. Bien, mi hermano. Sí, dígame. Éxodo capítulo 20, versículo 1, mi hermano. Listo. En el versículo 2 le dice yo soy y le aparece el nombre. Aquí le aparece una J. Le dice, yo soy el Señor. Y ahí te aparece el nombre. Checa qué letras vienen atrás en el hebreo, en el Strong. son Yod, Hei, Vav, Hei. Así es, mi hermano. Que traducidas al castellano, en realidad es una Y, una H, una V y una H. Estas son las que traducen. Así está traducido al castellano. Yod, Hei, Vav, Hei. Eso es en realidad como se traduce el nombre. Cuando Lutero miró que en realidad los exegetas lo que hicieron fue añadirle los puntitos a las letras hebreas. Los exegetas fueron los que añadieron los puntitos a las letras hebreas porque eran puras consonantes. Cuando le añaden los puntitos, mi hermano, entonces ciertamente le añadieron una E. Entonces ponemos una Y, después una E, una H, una O, una B, una A y una H. Así es como en realidad le añadieron estas vocales, la E, la O y la A. Estas vocales las añaden, mi hermano. Lo que es el catolicismo que dice, está mal esto. Por lo tanto, ¿cómo traducen ellos? Una Y, una A, una H, una B, una E y una H, que no se la ponen, pero la lleva. Ajá. Ahí está. ¿Qué sucedió en realidad? Viene el testigo de Jehová y le dice, no, es así. Ahí está. Cuando usted realmente analiza cuál es lo más correcto en esto, ciertamente viene una Y. ¿Qué tiene que ver en el castellano, mi hermano? Una Y con una J. Pues se supone que que la I que usaban ellos antes, en realidad no era una I como la conocemos actualmente, como vocal, sino que era una consonante. Entonces lo único que hicieron fue alargarla hacia abajo los romanos y por eso fue que cambió a ser una J. En realidad no, mi hermano. Lutero, y en realidad si va usted, se investiga con respecto a lo que es el problema que surgió con esto, fue porque Lutero tradujo al alemán. Investigue, mi hermano. En Alemania, la J y la Y se pronuncian exactamente igual, como Y, como Y, no como J. Al ser esto así, cuando Lutero traduce, dijo, bueno, no hay ningún problema porque no alteramos el nombre. Pero el problema, mi hermano, es que llegó la escritura a sus manos. Y como usted aquí en el castellano es otra letra y otro sonido, entonces sí le cambia totalmente el sonido al pronunciar. Porque en vez de que pronuncie Jehová, pronuncia Jehová. En vez de que pronuncie Yeshua, como está en el original, pronuncia Jesús. Pero esto fue de la traducción del griego hacia el alemán. Es ahí donde en realidad está lo malo, que en realidad Lutero cuando traduce no hubo ningún problema porque se los tradujo al alemán, a los alemanes. Pero cuando llegan a nuestras manos, Casidoro de Reina y Cipriano de Valera ya no le quitaron la J, ni al nombre de Jesús, ni al nombre de Yotkei o Jehová. No le quitan la J y por lo tanto se establece como si eso fuese adecuado. Y no solo ellos, sino que hicieron lo mismo con todos los nombres. Todos los nombres que en realidad tienen una J es una Y. Eso lo puede constatar en el mismo hebreo que está abriendo. Vamos a Josué, mi hermano, para que vea un poquito. Josué capítulo 1, versículo 1, mi hermano. En la palabra Josué, revise qué palabra está en el hebreo. ¿Ya miró, mi hermano? Es la que dice ya. Ajá. ¿Ya la miró ya usted en su pantalla? Ya. ¿Cómo dice? Dice Yahuá, algo así. No, ya algo así, no le entiendo bien, no la sé leer bien. En el capítulo 1, versículo 1, la palabra es 3091. Cuando usted le teclea, con el clic izquierdo, con el lado, con el botón izquierdo de su ratón. Yahushua. Así es. Por lo tanto, el nombre que está ahí escrito es Yehoshua. ¿Por qué le pusieron Josué, mi hermano? Porque salvó a su Porque en pueblo. Realidad, le escucho. No sé. Porque es lo que le estoy diciendo que sucedió con los nombres. Cuando Lutero traduce, cambian todas las jotas que están ahí y ponen todo. Cambian todas las Y con las que aparecen y ponen todo con J. Y cuando ponen todo con J, cambia totalmente el sonido de las palabras, el sonido del nombre. Por eso es que en realidad viene alterado por causa de esto. Cuando usted tiene el programa de Word o el programa EastWord, el programa que usted guste, ciertamente vienen muchos cambios. En cuestiones a las palabras, en cuestiones a los nombres. Por eso es que no se pronuncia de esa manera, porque Lutero en el año de 1535, cuando traduce, traduce al alemán. Y al traducir al alemán, cambia lo que es la letra Y por la letra J, sin necesidad de que hubiera algo que perjudicara, porque en Alemania la J se pronuncia como Y. De Y y no como J, como es aquí en México. Entonces okay, cambia eso no lo totalmente el sabía. Sonido. Sí, eso no lo sabía, lo de la J. Más o menos sí he escuchado pronunciación de alemán, pero nunca le había puesto atención. Sí, en realidad esto fue el problema que vino a surgir. Por eso es que en realidad ahora nosotros pronunciamos Yeshua en arameo y Yehoshua en hebreo, igual que el nombre de Josué, que le apareció aquí arriba. Ah, ya, pero ¿hay algún vínculo entre esos dos nombres? ¿En el nombre de Yeshua y Yehoshua? Así es. Es el ¿Sí mismo, el ¿no? ¿Sí significado de Yehoshua, mi hermano? Sí, en hebreo es el mismo. Mire, lo que pasa es que según, no sé cómo se llame el Evangelio de Mateo que encontraron hace poco, el que está escrito en hebreo o en arameo, no sé, pero Shem la Tov. Escritura, ajá, ¿sí? Shem Tov. Ah, ok. Sí, mire, lo que pasa es que la escritura del nombre Josué ahí, o Yoshua, es la misma que ponen en la mayoría de los que han subido a internet cuando se refieren al nombre de Jesús en el Shem Tov. Por eso pregunto si hay algún vínculo. Se supone que Yoshua, como está aquí, creo que significa Yahweh salvará a su pueblo, algo así. Lo que pasa es que en realidad, mi hermano, ya depende de cada grupo que le da una interpretación él gusta. Aquí en este caso no le estamos interpretando nada. Estamos mostrando que en realidad el original hebreo ciertamente le está diciendo que su nombre es Yeshua. ¿Y Yeshua qué significa? Usted lo sabe. Sí, de hecho creo que lo acaba de escribir, ¿no? Ya es salvación. Por lo tanto, ciertamente es salvación. Yeshua es salvación. Por eso es que le dan ese nombre, porque venía con lo que le estaba mencionando mi hermano José. Venía específicamente a hacer algo, a salvar a su pueblo. Por eso le llama Yeshua. ¿Sabía usted que también le iban a poner Emmanuel? Sí, está en Isaías, creo, ¿no? Cuando la promesa de la mujer virgen que dará a luz un hijo. ¿Por qué le iban a poner Emmanuel? Porque significa Dios con nosotros o Dios se ha manifestado entre nosotros. Entonces, por causa de esto, pues ciertamente así le iban a poner. Pero es eso, en realidad. Es como le decía a mi hermano, dice, cada uno de los nombres viene con un objetivo. En la mayoría de ellos viene con un objetivo. Por eso es que en realidad se le llama de esa manera. Le escucho. Entonces, la forma correcta de pronunciarlo es Yeshua. Digo, Yeshua. ¿O cómo sería Yeshua la manera? Yeshua es del hebreo y Yehoshua es del arameo. Así, Yehoshua. Yehoshua. Como la H inglesa. Sí, lo que... Exacto, lo que pasa es que las... Cualquiera la de los H dos. No tiene un sonido como de J, sino como de... Es una... Sí, bueno, sí, el sonido de J es muy débil. Es muy, muy sí, débil. Sí, es como Yehoshua. Es semejante al, al sonido de la H inglesa, y el sonido de la H inglesa es como cuando, cuando limpiamos un cristal, que le hacemos así sonido con la boca, ¿no? Para, para exacto, limpiarlo. Exacto, mi hermano, exacto. Exactamente. Ok, y la J creo, o sea, bueno, como la transliteran, la J se pronuncia como rasgando la garganta. Es así como Baruj, ¿no? Exacto. Sí. Okay, entonces, sí, en realidad, ¿se da cuenta usted que por eso es que no viene ese nombre? Cuando nosotros leemos ya lo que son las escrituras que nosotros tenemos, estamos leyendo totalmente un lenguaje que ya está traducido. Por eso no nos sirven así como para decir, mira, aquí le dijo de esta manera, y eran estas personas y era en este tiempo. No nos sirve porque en realidad ya es una traducción. Nos serviría el original. Ese sí nos serviría. Pero no el que tenemos nosotros para demostrar se llama así o se llama acá. ¿Sí me doy a entender, mi hermano? No podemos utilizar la escritura que nosotros tenemos para decir, mira, aquí le llamó Jesús. Sería ilógico. Porque ciertamente este es algo, es una transliteración ya. Cuando en realidad sí, lo que mira. Tenemos en nuestras manos ya es una traducción que vino a ser hecha 1500 años después. Sí, mire, lo que pasa, es que yo sí sé eso, ¿no? Que todas las Biblias están manipuladas para que den a entender el mensaje que cada religión quiere que den. Por ejemplo, la de los testigos de Jehová está manipulada para que dé a entender lo que ellos quieren, el mensaje que ellos quieren mostrar. De igual manera, la Reina Valera, a través de los años, se ha demostrado que hay versículos que trae de más, como por ejemplo en la oración del Padre Nuestro, que le agregaron lo último de, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, amén. Eso no lo traía en las primeras Biblias. De igual manera, donde dice el paréntesis que viene en primera de Juan, donde dice, son tres los que dan testimonio en el cielo, ¿no? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, algo así. Que nada más lo único que decía era el que dan en la tierra, la sangre y el agua. Entonces yo me di a la tarea de investigar sobre una escritura, pues que tuviera menos errores. Fue por eso que llegué a la Peshitta. Ya que en ella se utiliza, ya no se utiliza el nombre Jehová, ni tampoco se utiliza el Señor, el título que usan las Biblias que según están traducidas desde los originales, ¿no? Que en realidad son paráfrasis de lo que es la Biblia Reina Valera, como son la Biblia Dios Habla Hoy o la edición de Jerusalén, algo así, no me acuerdo cómo se llama. Entonces en la pechita se usa ya el nombre Yahweh, pero de igual manera tiene sus errores, ya que como comentaba con el hermano, el que es solo para mí, Elohim, tiene algunos versículos que no dicen lo mismo en lo que es el hebreo. Como por ejemplo donde Job comenta que se aborrece a sí mismo, cuando le dice a Yahweh que conoce que todo lo puede, que su pensamiento no lo puede esconder, que él le preguntará y le contestará a Yahweh, y al final dice, por tanto aborrezco a mí mismo y me arrepiento en ceniza, en polvo y ceniza, algo así. Entonces en la peshita viene escrito al final, por tanto me quedaré callado y me levantaré del polvo y de la ceniza. Cuando menciona ahí con Job que está hablando en contra de su día. Sí, o comenta cuando se que levantó de las cenizas. En la última parte, o sea, ya en los últimos capítulos donde menciona que le dice a Dios que de oídas lo había oído, pero que ahora sus ojos lo ven, que al final le dice, por tanto me aborrezco a mí mismo por los pensamientos que tenía acerca de Dios, los pensamientos erróneos, y comentaba que se arrepentía en polvo y ceniza. Entonces la Biblia Pechita lo que hace ahí cambia totalmente el significado y el contexto, ya que en lugar de decir me aborrezco a mí mismo y me arrepiento en polvo y ceniza, dice, por tanto me quedaré callado y me levantaré del polvo y de la ceniza. Oh, ya veo. Sí, totalmente diferente, cuando en realidad en los escritos hebreos sí habla del polvo y de la ceniza y de cómo se afligió. Sí, en realidad, mi hermano, así como le escucho. Sí, porque investigando, era una costumbre de los judíos que se arrepintieran en lo que es el polvo y la ceniza y vistieran cilicio, ¿no? Cuando ellos se arrepentían, por eso mismo ellos van a obtener la salvación cuando Jesucristo, cuando Yehoshua venga de regreso. Y lo vean que fue traspasado por ellos, porque su arrepentimiento, desde mi punto de vista, siento que va a ser mejor o más profundo que cualquier arrepentimiento que pueda tener una persona que lo conozca actualmente, ya que un judío cuando se arrepiente lo hace de corazón. Es mi pensamiento. Bueno, ciertamente lo importante aquí es prácticamente escudriñar y buscar la realidad de las cosas. En este caso, pues, aquí siempre estamos estudiando, mi hermano, buscando desde una manera muy analítica las cosas, mirando qué hay en cuanto a la escritura y qué parece que en realidad fuera, pero no es. ¿Por qué mencionarle esto, mi hermano? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué menciona ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 16, lo que dice mi hermano? A ver, déjeme buscarlo. Es el que dice, por medio de él todas las cosas fueron creadas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, todo lo visible y todo lo invisible, ya sean tronos o dominios o principados o poderes. Todo fue creado por medio de él y para él, ¿ese? Así es, mi hermano. ¿Cuándo fueron creadas todas estas cosas? Fueron creadas desde el principio, ¿no? Cuando nos vamos al principio, mi hermano. Cuando nos vamos al principio, la palabra principio del hebreo, ¿cómo se menciona? ¿O del griego? ¿Cómo? Sí, mi hermano, cuando dice la palabra principio y la palabra génesis, es lo mismo, bereshit del hebreo. En otras palabras, le está diciendo el verso, porque en él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¿Cuándo creó él? En Génesis. Así es. Ahora, le está diciendo que creó en los cielos y en la tierra, ¿qué? Potestades, tronos, dominios y principados, ¿verdad? Así es. Génesis capítulo 1, mi hermano. Ya. ¿Ha visto alguna vez un trono, una potestad, un principado en todo esto que está aquí? ¿En todo el capítulo 1? Sí, el que le da al hombre sobre las cosas. Bien, mi hermano, ¿algún otro? La suya propia sobre la, sobre toda la creación, porque él le ordenó a las cosas, al, por ejemplo, a las aguas que se separaran del, de los cielos y lo obedecieron. Él ordenó que se creara la luz y lo obedeció. Bien, mi hermano. En este también, caso... También está la de la que le dio a las dos grandes luminares, ¿no? La que señorearían durante la noche y la que señorearía durante el día. Muy bien, mi hermano. Bien, ahorita que me está delineando, mi hermano, ¿qué diferencia hay entre el día 1 y el día 4? En el día 1 lo único que hizo fue crear la luz. Y déjeme ver, ¿dónde está el día 4? Verso 16, verso 14. En el primero se menciona que creó la luz, pero no no menciona de dónde viene esta fuente de luz. Ya en el versículo 14 es donde menciona que es por medio de, bueno, que los días y las noches serían ordenados por medio de las dos luminares, ¿no? El sol y la luna, así mismo como las estrellas. Fueron puestas para señales para las estaciones, días y años, dice aquí. En realidad, mi hermano, ciertamente el sol por sí mismo tiene un brillo, ¿verdad? Así es. Y la luz que está creando ahí debe de ser alguna otra cosa, pues dispuso un día para crearla y también dispuso para crear el sol, la luna y las estrellas. Así es. ¿Qué vendría a ser esta luz, mi hermano? La luz de los astros, ¿no? No entiendo ahí. Lo que pasa, mi hermano, es que le está describiendo aquí que se crea la luz. Del 3 al 5, mi hermano, dele lectura, por favor. Dice, entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y Dios vio que la luz era buena. Entonces Dios separó la luz de las tinieblas, y Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana un día. ¿Me podría decir cómo puede haber tarde y mañana si el sol no existe, mi hermano? Pues ahí él la delimitó por medio de la luz y por medio de las tinieblas, ¿no? Sin lo que son los astros. ¿De qué manera puede ser esto, mi hermano? No sé, ahí nada más dice que llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Me imagino que así fue como marcó el día. Lo que pasa es que le pregunto que cómo puede ser esto, mi hermano, porque en realidad sabemos que aparentemente esta es una creación literal, ¿verdad, mi hermano? Así es. Por lo tanto, esta luz la deberíamos de ver, ¿no es así, mi hermano? Pues sí. Consciente está de que no viene del sol. Una es la luz y otro es el sol. Sí, porque aquí no se menciona ningún astro y no tendría sentido que aquí la mencionara y ya después dijera que ya había creado la... que más adelante dijera que los creó después. Por lo tanto, llegando entonces a analizar realmente esto, te está describiendo que ciertamente esta luz vino a existir. Vino a ser creada de parte de él. Pero ciertamente, mi hermano, también existieron las lumbreras. La lumbrera mayor y la lumbrera menor. Así es. Que no tiene nada que ver con esa luz, ¿verdad? No. Por lo tanto, mi hermano, si esa luz es literal, ¿por qué se oculta el sol y no la podemos ver? No, la verdad, no tengo idea. Ahora, le está diciendo aquí, hermano. Dice, llegó la tarde y llegó la mañana un día. Para que nosotros tengamos separación entre mañana y tarde, ¿de qué se necesita? Pues que haya día, o sea, que haya luz en el día y que haya oscuridad en la noche. Pero para nosotros, mi hermano, ¿qué necesitamos para poder ver si hay luz o si ya no hay luz? Los astros, ¿no? Ya es tarde, ¿qué nos dice? Ya amaneció. Así es, prácticamente el sol, a nosotros sale el sol, ¿y qué decimos? Ya amaneció, ya es de día. Se oculta el sol, ¿y qué decimos? Ya es de tarde, ya es de noche. Dice, y pasó la mañana, y pasó la tarde, o dice, y pasó la tarde, y pasó la mañana, un día. ¿Cómo puede estar pasando un día si no había el sol, mi hermano? Sí, porque no menciona la noche. Sí menciona la noche. No, porque dice, y fue la tarde, y fue la mañana. Dice, a la luz llamó día y a las tinieblas llamó noche. Fue la tarde y la mañana, un día. Perfecto, mi hermano. Sigamos. Versículo 14, mi hermano. Después hizo Dios dos grandes luminares. El luminar mayor, para que dominara durante el día, y el luminar menor, para que dominara durante la noche. También hizo las estrellas. Y aquí me manda, permítame, me manda una, ¿cómo se llama? ¿Referencia? Ajá, a Salmo 8.3, al 136.7.9, a Job 38.7 y a Jeremías 31.35. Sí, está describiendo con respecto al sol. Primero vamos a analizarlo, mi hermano. Ya posteriormente irás a las referencias. Vamos a analizar qué te está diciendo esto. Versículo 16. ¿Para qué hizo el sol? Para que... Dice que para que se señoreara durante el día. Y además... Para que para dar señal acerca de los días, ¿no? Y los... Para los días, las estaciones y los años. Así es, mi hermano. ¿Qué significa señorear? Que pues mandar, ¿no? O sea, que fuera el único, que fuera el que ordenara, o sea, el que, como la guía, como una referencia, ya saliéndome un poco del contexto. Lea un poquito lo que está en el chat, mi hermano. Le puse la palabra hebrea que aparece de atrás y le qué significa señorear. ¿Ya lo leyó, mi hermano? Fuerza, dominio y señorío, ¿no? Que gobernador, dice, gobierno. Así es, eso significa la palabra señorear. Gobierno, dominio, potestad. Eso significa, mi hermano. Ahora, ¿me podría decir el sol cómo lo gobierna usted? Porque ciertamente, si lo gobierna, debe de darle leyes, las cuales usted debe de obedecer. Y si las desobedece, infringir el castigo. Por medio de las horas en las cuales tiene que estar, ¿no? O sea, el recorrido que tiene que seguir. Bueno, la Tierra es la que lo sigue. Sería de las horas que tiene para estar durante el día, ¿no? Que nada más son, creo que es... Si yo 12. Me paso del día, ¿lo desobedezco? Sí, ¿no? No, mi hermano. Y si así fuera, si lo desobedecieran, ¿dónde está su ley que me impide hacer eso? ¿Dónde me la da a conocer? Porque todo gobierno, todo presidente o rey, da sus decretos, da sus normas, las cuales hay que seguir. ¿En dónde están las de este? Pues la única que veo aquí es que le dijo que dominara durante el día nada más, durante la luz. Y la otra... ¿En realidad cómo? Porque en realidad si yo me duermo todo el día, el sol no me dice nada. Si yo me quedo despierto toda la noche, la luna no me dice nada. Si yo duermo y me paro, no me dice nada. ¿Te das cuenta que en realidad analizando un poquito las palabras, es un poquito más complicado? Sí. Y viene a ser complicado, mi hermano, porque en realidad... La escritura no te está diciendo lo que En realidad aparentemente se piensa, mi hermano, porque no solo las malas traducciones vinieron a ser, sino te están pintando una idea que en realidad no viene a ser dentro de la escritura. Allí en Colosenses, ¿qué viste que se creó? Dominios, eran potestades y tronos. En realidad para la gente, mi hermano, lo que en realidad está mostrándose es un poquito difícil de entender. Vea Mateo capítulo 13, mi hermano, versículo 34 y 35. 13, 34 y 35? Sí. Sería. Yehoshua habló todo esto en parábolas a las multitudes, y sin parábolas nada les hablaba, para que tuviera cumplimiento lo que fue dicho por medio del profeta que dijo: abriré mi boca en parábolas, sacaré cosas que estaban ocultas desde antes de que el mundo fuera establecido. No puede hablar cosas antes de que el mundo fuera establecido, porque ¿de qué nos va a hablar ciertamente? La versión que en realidad se le acerca un poquito más nos dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ahí sí, porque en la fundación del mundo están las cosas escondidas, no antes de la fundación del mundo. ¿Te imaginas de qué nos va a hablar? Si nos dijera antes de la fundación del mundo, imagínate de qué cosas nos podría hablar. De ese contacto que tenía con el Padre y de cómo vivía con él o cosas semejantes. No, eso no es. Dice que nos va a hablar de cosas escondidas desde la fundación del mundo. Cuando fundó el mundo, escondió cosas, mi hermano. Y les dice el versículo 34, todo esto habló Yeshua por parábolas a las gentes, y sin parábolas no les hablaba. Si había gente de por medio, no les hablaba en otro lenguaje más que en parábolas. Versículo 9, mi hermano. 9 y 10. El que tenga oídos para oír, oiga. Y acercándoles a sus discípulos le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Qué parábola les había dicho, mi hermano? El versículo 8 te dice. Era la de la semilla, ¿no? La parábola del sembrador. Así es, y les empezó a decir la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar, parte de la semilla cae junto al camino, parte de la semilla en pedregales, parte de la semilla en espinas y parte de la semilla en buena tierra. Ciertamente les terminó de decir la parábola y les dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 10. Entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Cuando tú haces esta pregunta a alguien, mi hermano, imagínate que alguien da un discurso y tú llegas y le dices: ¿por qué les estás hablando de esa manera? Cuando tú llegas y le reclamas, ¿qué estás dando a entender? Que no me gusta, ¿no? Que no me parece. Y que no entendí. O que no les estás entendiendo, exactamente. Más que nada es eso. Llegan sus discípulos y les dice: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Qué no ves que no te entiende nada? La gente se quedaba como sin nada. No entendían ni discernían nada de lo que les estaba diciendo, ni aún sus discípulos. Mateo 13:34 te está diciendo, dice: yo vine a hablar por parábolas, ¿con qué finalidad, mi hermano? Para que tuviera cumplimiento la escritura. ¿Qué dijo qué? Para que se cumpliera la escritura, ¿qué dice qué? Abriré mi boca en parábolas, sacaré cosas que estaban ocultas desde la fundación del mundo. Así es. Ahorita que vamos a la fundación del mundo, ¿qué se te hizo oculto, mi hermano? Pues para empezar, ¿cómo fue que se determinó que del primer día, que fue el día y la noche, no? Y acerca de cuál es el dominio de los luminares. Así es, mi hermano, como cosas para resaltar. Cuando te están mencionando, dice: yo vine a hablar por parábolas, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Cuando te está describiendo esto, ciertamente te está mencionando que te va a revelar todo eso. Te va a revelar todo lo que estaba escrito desde allá. Creo que hay un salmo que igual habla de eso, ¿no? El salmo es el que lo dice. Ah, sí, a ver, permítame, déjeme checarlo. Ese es 78:2, ¿no? Así es, mi hermano. ¿Ya lo leíste? Ya, pero me refiero a otro que dice, creo que dice, clama a mí que yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas, algo así. Ah, ese está en Jeremías, mi hermano. Ah, ok. Ahorita lo buscamos. Jeremías 33:3, mi hermano. ¿Cómo dice? Permítame, pero no llego a Jeremías. Clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que ustedes no han conocido. Te dice ahí, clama a mí, te responderé. Y te revelaré cosas grandes. Y te revelaré. Así es. Te revelaré todas esas cosas grandes. Cuando nosotros leemos lo que está diciendo el apóstol Saulo, ve ahí a Colosenses capítulo 1, mi hermano. Ajá. Versículo 25 y 26. De la cual yo he sido constituido ministro, según la administración de Dios que me fue conferida para ustedes, para que la palabra de Dios se cumpla. El misterio que permaneció escondido por edades y por generaciones, pero en el presente ha sido revelado a sus santificados. Sigue, por favor. A quienes Dios quiso revelar cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es el Cristo en ustedes, la esperanza de nuestra gloria, a quien proclamamos, enseñamos y exponemos a todo hombre con toda sabiduría para presentar a todo hombre maduro en el Mesías, porque para esto también trabajo esforzándome con la ayuda del poder que me ha sido entregado. Entonces aquí te está diciendo, mi hermano, dice, el misterio que había estado oculto, ¿desde cuándo, mi hermano? Por edades y por generaciones. Dice que había estado oculto, pero ahora ya vino a sernos revelado. Así es. Dice que ya vino a ser revelado ese misterio, mi hermano. Por lo tanto, si ya vino a ser revelado, entonces debe estar revelado que es esa luz que está ahí, ¿verdad? Sí. ¿Quieres ver qué es lo que en realidad está creando? Porque acuérdate que dijo, yo vine a hablar por parábolas y les voy a declarar cosas que estaban ocultas en esa fundación del mundo. Y Saulo habló de que en esa fundación fueron creados tronos, dominios, potestades y principados. Quiere decir que hay algo más ahí que no vemos con nuestros ojos, ¿verdad? Exacto, creo más o menos saber qué es. ¿Qué es, mi hermano? Una de las, ¿cómo se llama? Declaraciones que hizo Jesús y Yehoshua en el Evangelio de Juan fue que dijo, yo soy la luz del mundo, ¿no? Exacto, mi hermano. Yo vine a hablar por parábolas y les declararé cosas desde el principio, dice. Yo soy esa luz del mundo. Todo aquel que viene a mí no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Pero en realidad le está diciendo ahí él es. Pero, ¿cómo podemos comprobar que es el principio de la creación? ¿Cómo se llama? En el versículo que leí decía que todo por él fue creado, ¿no? Y que él hay Colosenses 1:15. Ajá, y hay otro pasaje por ahí que dice que él es el primero, ¿no? El de la creación, algo así. Exacto, mi hermano. Ya está entendiendo el lenguaje en el cual vino a hablar el Mesías. Dice, yo vine a hablar por parábolas. Les declararé cosas que estaban ocultas desde la fundación del mundo. Apenas vamos entendiendo en realidad lo que nos está queriendo decir. Y eso es muy bueno, mi hermano. ¿Cómo dice? 1:15. Dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todas las creaciones. El primogénito de todas las creaciones. ¿Qué quiere decir la palabra primogénito, mi hermano? El primero, ¿no? O sea, es una combinación de gen o sea, de y de primero, ¿no? O sea, de pues cuando el así le llamaban al hijo, a lo primero que al primer hijo, ¿no? Que tenía que tenían los padres, primogénito. Como este el primero de varios. Así es. Como en Abraham, varios en realidad. Como en Abraham Ismael, ¿no? Que tuvo a este Ismael así fue es, su primogénito y Isaac fue su otro hijo, ¿no? Así es, mi hermano. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a analizar las escrituras, ahí te está diciendo claramente, el Mesías llegó y abrió la boca y dijo, yo soy la luz del mundo, todo aquel que viene a mí no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Llega el apóstol Saulo y te dice, él es el primogénito de toda creación. Llega Juan y te dice, él es el primogénito de toda creación. Apocalipsis, mi hermano. Listo. 3, versículo 14. Escribe al mensajero de la iglesia que está en la Odisea. Esto dice el amén, el testigo, el fiel, el verdadero, el príncipe de la creación de Dios. ¿Quién es el testigo fiel y verdadero, mi hermano? ¿Yehoshua? Yehoshua es el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Elohim te dice estas cosas. Es lo que te está mencionando aquí. Apocalipsis, mi hermana, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y este es Juan. Juan capítulo 1, versículo 4, mi hermano. La vida estaba en él, y la vida era la luz de los hombres. Te dice desde el versículo 1, mi hermano. ¿Cómo dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este existía en el principio con Dios, por medio de él fueron hechas todas las cosas, y nada de lo que ha sido hecho se hizo sin él. La vida estaba en él, y la vida era la luz de los hombres. La vida estaba en él, y la vida era esa luz de los hombres. En realidad te dice que esa luz estaba en él, no tanto que fuese él como de su esencia, de su persona, dice que estaba en él. Por lo tanto, cuando es creada esa luz, ciertamente es puesta en él, en el Verbo. Sigue leyendo, por favor. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron. Hubo un varón cuyo nombre era Juan, que fue enviado por Dios. Este vino para testimonio a fin de testificar acerca de la luz para que todos creyeran mediante él. Pero él no era la luz, sino que daría testimonio acerca de la luz, porque él es la luz verdadera que vino al mundo, la cual ilumina a todos los hombres. Él estuvo hasta en el ahí. Mundo. Hasta ahí te está mencionando ciertamente que Juan vino a dar testimonio de la luz verdadera que venía a este mundo. Así es, que decía que él no era la luz, sino que daba testimonio acerca de la luz. Ese es Juan el Bautista. Así es. Por lo tanto, cuando llega el Mesías, dice, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué dice yo soy la luz del mundo? Porque hablaba en parábolas, se refería a lo oculto desde el principio. Así es, porque en realidad traía esa luz que estaba desde allá, porque venía a mostrar la luz verdadera, porque traía el mensaje del Padre. El mensaje del Padre es la luz que en realidad viene y es puesta en él. Acuérdate que el Mesías muchas veces les dijo, yo no les hablo mis palabras, sino les hablo las palabras que el Padre me dijo que les hablara. ¿Te acuerdas? Sí. Por eso te dice, y la luz estaba en él, porque ciertamente esa luz era el mensaje que traía, el mensaje que el Padre le había dado. Ve y diles esto. Juan capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo condene. La palabra que yo he hablado, ella lo condenará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió es quien me ha dado mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Ya está ahí. ¿Ya viste cómo en realidad te dice la luz estaba en él? Porque el Padre ciertamente le dio el mensaje, le dio el mandamiento para que viniera y nos lo anunciara. Y esa es la luz verdadera que viene y alumbra a todo hombre. La luz que está mencionada ahí en Génesis capítulo 1, versículo 3 al 5, mi hermano, léelo. Versículo 1, 3 al 5, ¿verdad? Sí. ¿De qué capítulo? De Génesis. Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y Dios vio que la luz era buena. Entonces Dios separó la luz de las tinieblas y llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana un día. Hasta ahí. Ahí te metió otras dos palabras. Ahí te está diciendo, ciertamente, y fue la luz y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. A las tinieblas llamó noche y a la luz llamó día. Fue la tarde y la mañana un día. ¿Qué hay con respecto a que por qué le dijo día? ¿Por qué se le llama día y a las tinieblas noche? Vamos a Romanos, mi hermano. Capítulo 13, versículo 12. Porque la noche está muy avanzada y el día se aproxima. Por tanto, despojémonos de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. 13. Conduzcámonos como de día, no en desenfrenos ni en embriaguez, ni en lecho impuro, ni en envidias ni en altercados, sino vístanse de nuestro Señor Yehoshua y no estén ansiosos por los deseos de su carne. ¿Te das cuenta? Versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Me escucho, te escucho. Me imagino que aquí en noche se refiere al imperio que, ¿cómo se llama? El que tiene Hasatán, ¿no? Entonces, cuando dice que el día se aproxima, se refiere al día de la visitación de Yehoshua, ¿no? Porque día fue como lo llamó Yahweh. Nada más que en sí, luego platicamos de Satanás, mi hermano. Aquí lo importante es que te está mencionando, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Aquí te metió la palabra luz, la luz que fue creada en ese principio. Verso 13, andemos como de día, a la luz llamó día. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas, envidias, en todo eso no andemos. Verso 14, vestíos de la luz, vestíos de Yeshua Mashiach, Señor nuestro, y no proveáis a los deseos de la carne. Por eso es que en realidad ahí le está llamando, y a la luz llamó día y a las tinieblas llamó noche. Fue la tarde y la mañana, un día. ¿Te diste cuenta que en realidad te habló en parábolas y te declaró qué es lo que está ahí, verdad? ¿Mande? ¿Qué es? Ah, ya, que habló en parábolas. ¿Te diste cuenta que te habló en parábolas? Claro, sí. Y te declaró qué es lo que estaba ahí, ¿verdad? Sí, de hecho, ahora leyéndolo con el contexto, o sea, con lo que aprendí hoy, cobra un poco más de sentido. Sustituyéndolo, sustituyendo los términos. Así es prácticamente. Y cada una de las cosas se tiene que estudiar, como dijo ahí el maestro, por parábolas, hablando de lo que es el principio. Porque en realidad, acuérdate que dice, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas que estaban escondidas en esa fundación del mundo. Cuando el mundo se fundó, habló todo en parábolas, de forma que el hombre no entiende, no percibe, no ve más allá. ¿Todavía tienes tiempo, mi hermano? Sí, claro que sí. ¿Quieres ver continuemos? ¿Mande? ¿Quieres que continuemos lo mismo que estamos viendo, mi hermano? Sí. ¿Que sigamos avanzando? Sí, bueno. Está muy interesante. Bueno, mi hermano. Génesis capítulo 1, versículo 6, mi hermano. Luego dijo Dios, hay una expansión en medio de las aguas, para que separe las aguas de las aguas. Dice que haya una expansión, mi hermano. El término que está utilizando, luego dijo Elohim, o Dios. haya. Cuando dice haya o exista, aparezca, quiere decir que no había, ¿verdad? Así es. El versículo 1 y 2, ¿cómo dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra era caos y vacuidad, y había tinieblas sobre la superficie del abismo profundo, y el Espíritu de Dios incubaba sobre la superficie de las aguas. ¿El versículo 1 y 2 te habla de alguna creación, mi hermano? No, dice que la tierra era caos y estaba más que vacía. Es lo que significa la palabra vacuidad. ¿La tierra en qué día fue creada? En el día 1, ¿no? No, o sí, ¿no? Pero eso me refiero a mi hermano. Que ¿mande? En realidad no le está diciendo eso. Sí, eso, a eso me viendo. Refiero, que en realidad no le está diciendo eso. Fue capciosa. No, no lo dice. Ah, que mi hermano. No le estoy preguntando ninguna pregunta así capciosa. En sí, realidad le estoy preguntando para que... En el día 3. Te escucho. En el día 3, cuando dijo... Ah, no, pero... Así es, mi hermano. En el versículo 9, creo, ¿no? Por eso es que lo llevé aquí. Sí, por eso es que lo llevé aquí al versículo 1 y 2. Porque el versículo 1 y 2 es una introducción de lo que va a venir a ser después, del complemento que va a venir a ser después, porque en el versículo 1 y 2 le habla de tierra, le habla de cielos, le habla de varias cosas que aún no han sido hechas, pues el versículo 6 hace la expresión que haya, que exista, quiere decir que aún no hay. ¿Qué crea ahí? ¿Mande? ¿Qué crea ahí? Una expansión, dice, una expansión en medio de las 8? Aguas, dice, creó cielos, dice, y llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana el segundo día, creó el cielo, y llamó, ¿no? Dios a la expansión, exacto, cielos. Mi hermano, pero no creó el cielo, sino los cielos, ajá, los shamayim, o sea, los siete cielos, no sé cuántos son. No, mi hermano. No, en realidad no es eso. Ahí nada más está describiendo que crea los cielos, ¿verdad? Ajá. Ahora lee lo del 6 al 8. Luego dijo Dios, haya una expansión en medio de las aguas para que separe las aguas de las aguas. Y Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue. Y Dios llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. ¿Qué se crea en el día segundo, mi hermano? Lo que son los cielos, ¿no? ¿En el día tercero? Fue cuando... llamó a los mares y cuando le puso nombre a los mares y a la tierra y creó la vegetación. Así es, mi hermano. Le pone nombre a los mares, ¿verdad? Sí. A las otras aguas, ¿no? A las que separó de los cielos. Así es, mi hermano. El día 4, ¿qué crea? El día 4... fueron las luminares, ¿no? El sol y la luna. Así es. Junto con las estrellas. Así es. Exacto. El día 5, ¿qué crea? Las aves y los peces. Aves y todo lo que habita en el mar, ¿no? Todos los peces, seres vivientes. Así es. El día 6, ¿qué crea? Al hombre. Y los animales. Y ¿no? a los animales. Así es. Creo que me perdí, mi hermano. ¿Cuándo creó las aguas? Fue en el segundo, ¿no? Fue en el segundo día, pero fue hasta el tercero que las llamó mares y llamó a la tierra, lo seco, ¿no? Porque fue hasta el tercer día cuando los separó lo seco de lo mojado, ¿no? El día 2 empieza en el verso 6, mi hermano. Vamos a ver si las crea. ¿Qué le parece? Dice, luego dijo Dios, hay una expansión en medio de las aguas para que separe las aguas de las aguas. Y Dios hizo la expansión y separó las aguas que están debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue, y llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana del segundo el segundo día. Así es, mi hermano. ¿Las está creando? Sí. ¿En qué momento, mi hermano? Cuando las dividió. ¿Dividir y crear es lo mismo? No. No, entonces no las creó, fue hasta el tercero, ¿no? Que fue que que dice, reúnanse las aguas verso que están debajo. Verso 9, vamos. También dijo Dios. Perdón, siga. Reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y aparezca lo seco, y así fue. Sí, fue en el tercero, porque fue donde les ordenó que se reunieran, y fue que Dios llamó a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. ¿Y el decir que se reúnan es crear? O más bien, si yo le digo a Enrique, a Isma y a los que están ahí, reúnanse, ¿los estoy creando o los estoy reuniendo? Si le pone un nombre a ese equipo, lo está creando. Sí, sin embargo, le está mencionando que las aguas de arriba no les cambió el nombre. A las aguas de arriba les dejó como tal, aguas, y a las aguas de abajo las reunió en un solo lugar y les llamó mares. ¿Sí te diste cuenta? Sí. Es que de hecho las aguas se mencionan desde el versículo 2, ¿no? Donde dice que el Espíritu de Dios se movía. Por eso le mencionaba, mi hermano. Versículo 1 y 2. ¿Qué está creando? Los cielos y la tierra. Y la tierra era caos y vacuidad y tinieblas sobre la superficie del abismo profundo, y el Espíritu de Dios incubaba sobre la superficie de las aguas. Si aquí ya se está creando o ya se creó la tierra o los cielos, ¿por qué dice el verso 6 eso? No sé. ¿Se da cuenta que en realidad esto del verso 1 y 2 es una introducción nada más? Porque empieza a crear ordenadamente ya después, en el día 2, en el verso 6. Y dijo Dios que exista, que haya, que aparezca la expansión. Y a la expansión dice el verso 8 que la llamó cielos, ¿verdad? Así es. Por lo tanto, le está declarando cómo es que estas aguas en realidad no son o no han sido creadas. ¿Eso dice la escritura o se lo estoy inventando yo? No, así dice. Bueno, pues entonces si así dice la escritura, vamos a indagar entonces un poquito con respecto a lo que está diciendo aquí. ¿Qué ha entendido, mi hermano, cuando dice en Génesis capítulo 4, versículo 14? ¿En Génesis qué me dijo? Capítulo 4, versículo 14. Ok, me muevo sí. De aquí. He aquí que hoy me has expulsado de la faz de la tierra. Me ocultaré de tu presencia, y errante y vagabundo seré en la tierra, y cualquiera que me encuentre me dará muerte. ¿Ese? ¿Quién lo va a encontrar, hermano? Sí. ¿Te acuerdas que esto lo dice Caín? ¿Quién lo va a encontrar? No sé, porque nada más era él en ese tiempo, ¿no? Y su papá. O sea, eso es lo que nos han querido dar a entender. Acordémonos que estaba un misterio oculto desde aquí, mi hermano. Acordémonos que el Mesías dice que había un misterio oculto desde acá, desde la creación de las cosas. Ahorita revisamos el agua y no encontró por ningún lado donde le dijera que fueron creadas, ¿verdad? Y también Caín aquí habló de manera muy misteriosa, como tratando de revelar algo que no se ve. Y cualquiera que me encuentre. Porque le está diciendo, y cualquiera que me encuentre. ¿Qué va a suceder? Le dará muerte, dice. Así es. Sigan leyendo, mi hermano. Pero Yahweh le dijo, no será de esta manera, porque cualquiera que mate a Caín, 7 veces sufrirá retribución. Por tanto, Yahweh puso una señal en Caín para que cualquiera que lo hallara no le diera muerte. Y saliendo de la presencia de Yahweh, Caín se estableció en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Hasta ahí. ¿Quién le dio su nombre a esa tierra, mi hermano? La tierra de Nod. Ajá, porque dice que llegó a esa tierra. ¿Quién le puso nombre? Diría que Caín, pero no, ahí no se menciona que que se lo haya puesto él, sino que ya lo traía, ¿no? Así es, versículo 17, mi hermano. Y tuvo Caín intimidad conyugal con su esposa, y ella concibió y dio a luz a Enoch, y edificó una ciudad. ¿Me podría decir de dónde sacó su esposa? Eso es lo que estaba viendo, que no hay, ¿cómo se llama?, un indicio que diga de dónde salió, porque se supone que al principio nada más eran Adán, Eva, Abel y Caín, ¿no? Y pues si a ¿eso? Caín si a Caín mató a Abel, entonces nada más quedarían Adán, Eva y Caín. ¿De dónde salió la esposa? Eso es lo que en realidad nos cuentan. Sigue leyendo, por favor. Y edificó una ciudad y le puso por nombre a la ciudad Enoc, como el nombre de su hijo. Luego a Enoc le nació Irad. Irad engendró a Mahuyael. Mahuyael engendró a Matusael. Y Matusael engendró a Lamec. Sucedió que Lamec tomó para sí 2 esposas. Ada era el nombre de una y Sila el nombre de la otra. Hasta ahí. ¿Podemos decir de dónde salieron todas estas mujeres, de donde ellos tomaron? No, no. Por lo tanto, entonces, ¿qué vendría a ser? ¿Qué vendría a representar? El maestro dice que vino y trajo ese lenguaje en parábolas, con la finalidad de revelar a la gente todo lo que estaba oculto desde el principio de la creación. Las aguas, usted se da cuenta que en realidad no fueron creadas. Las aguas ya existían. Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, le va a decir qué son esas aguas, mi hermano. Luego me dijo, las aguas que viste, donde se asienta la prostituta, son pueblos, multitudes, razas y lenguas. Esas son las aguas que existían desde el principio, mi hermano. Por eso es que Caín se fue a una ciudad y encontró a una mujer. De ahí tomaron también mujeres sus hijos. Caín dijo, y cualquiera que me encontrare me va a matar. Esas son las aguas que estaban ahí en el Bereshit, mi hermano, en el principio, las cuales no fueron creadas. Cuando te dice, me dijo, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Por eso es que en realidad, mi hermano, cuando tú vas al Génesis y Caín dice, cualquiera que me encontrare me va a matar, pues sí, porque sí había más gente. ¿Sí sabías que Abel era profeta? No. Mateo capítulo 23, 34 y 35, ¿cómo dice? Por tanto, he aquí, yo les envío profetas, sabios y escribas, y a unos les darán muerte y los crucificarán, y a otros se azotarán en sus propias sinagogas, y los perseguirán de una ciudad a otra, para que venga sobre ustedes toda la sangre de los justos que ha sido derramada en la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes dieron muerte entre el templo y el altar. Hasta ahí, para que venga sobre vosotros toda la sangre de los toda la sangre de los justos que ha sido derramada en la tierra, desde la sangre de Abel. Te dice, verso 34, por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa, de esos profetas a los cuales les fueron enviados. Y le dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. Tanto Zacarías, que está considerado aquí, como Abel, eran profetas. Por lo tanto, te está describiendo para que venga sobre vosotros toda esa sangre de aquellos profetas que derramaron su sangre. Pues te dice ahí en Hebreos capítulo 24, mi hermano. 12:24. Ahí Josué, el mediador del nuevo pacto y el rociamiento de su sangre, que habla mejor que la de Abel. Dice que la sangre del Mesías habló. ¿Cómo habla la sangre del Mesías, mi hermano? No sé. ¿Te acuerdas que Juan lo está diciendo? Todo aquel que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Yo soy el pan vivo que descendí del cielo. Todo aquel que me come tendrá vida eterna. La sangre sí, que habla mejor que la de Abel. La sangre es ese testimonio del Mesías, es su palabra del Mesías. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Por lo tanto, cuando te está diciendo que la sangre del Mesías habla mejor que la de Abel, pero Abel, ciertamente, su sangre anunció también justicia. Su sangre de Abel anunció también justicia. La sangre habla, porque te acuerdas que dice, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. ¿Te acuerdas que le dice así? Sí, a Caín, ¿no? Después de asesinarlo. Así es. Cuando dice, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Aquí en Hebreos capítulo 12, versículo 24, le dice así. Y a Yeshua, dice que nos hemos acercado a Yeshua, al mediador del nuevo pacto, y de la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra. La sangre de tu hermano no clama desde la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos habla desde los cielos. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todos los profetas, mi hermano, han hablado, y todos los profetas han derramado su sangre para anunciar la palabra del Poderoso. Al ser esto así, la sangre que ellos derraman deja un testimonio, así como el Mesías, la sangre del Mesías está dejando un testimonio. ¿Cómo es que habla la sangre del Mesías? Por medio de ti. Así es. Asimismo, la sangre de Abel clamó por medio de las personas, y Abel siendo considerado dentro de los profetas, porque yo enviaré profetas y sabios, y algunos matarán y algunos otros apedrearán en vuestras sinagogas, para que sea reclamada toda la sangre justa, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Todos ellos eran profetas, eran enseñadores. Por eso es que te dice realmente, las aguas que has visto son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Estamos diciendo que es gente. Génesis capítulo 1, versículo 6. ¿1, 6? Del 6 al 7. Del 6 al 8, perdón. Luego dijo Dios, haya una expansión en medio de las aguas, para que separe las aguas de las aguas. Y Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue. Y llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. Hasta ahí. Si te está diciendo la escritura más bien, que esas aguas son gente, ¿qué te imaginas que sean los cielos? ¿Ángeles? No, mi hermano, pero no estás lejos. Vamos al Salmo. Salmo capítulo 19. 19:1. Los cielos narran la gloria de Dios y el firmamento declara la obra de sus manos. ¿Qué dice? ¿Que los cielos qué? Narran la gloria de Dios. O sea, ¿qué hablan? Ajá. ¿Te das sí. cuenta? Los cielos hablan. Pero no sé, te escucho. Sí, creo que más o menos ya entendí. Los cielos serán los escogidos de Dios, porque Jesús le dijo a los fariseos algo así de que el reino de los cielos ya estaba entre nosotros, pero que no se manifestaría por no me acuerdo qué cosa, ni nadie podría decir aquí está o allá está, sino que ya se encontraba. No, te estás confundiendo un poquito. ¿No? Te estás confundiendo un poquito. En tu alegría te estás confundiendo un poquito, pero no estás lejos. En realidad te dice el Salmo 1, 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Dice que cuentan qué, mi hermano? Los cielos, la gloria de Dios y el firmamento, la obra de sus manos. Dice que cuentan la gloria de Dios. Salmo 96, versículo 3. Cuenten su gloria y entre las naciones y en todos los pueblos sus obras. Cuenten su gloria entre las naciones. Te dice el versículo 2. Alaben a Yahweh y bendigan su nombre. Anuncien día tras día su salvación. ¿Cómo anuncia su salvación, mi hermano? Por medio del Evangelio. ¿No? Así es, porque no te vas a poner a decir sean salvos, sino les vas a explicar cómo se llega a la salvación. Versículo 3. Proclamad entre las naciones su qué? Su gloria. ¿Cómo te vas a poner a proclamar la gloria? Diciendo gloria, gloria, gloria. No. ¿O cómo? Mediante el mostrando pues en lo que he cambiado, ¿no? Bueno, creo, o sea, lo que él ha cambiado de mí, por ejemplo, si yo antes era un borracho que ahora me comporto y busco de él, ¿no? ¿Qué dice? Proclamad entre las naciones su gloria. Habla de proclamad. En otras palabras, anunciar, contar, publicar. Cuando tú publicas, ciertamente, el Señor Todopoderoso que sacó al pueblo de Israel de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, y los trajo en el desierto y los alimentó durante 40 años, su ropa no se envejeció ni su calzado se rompió. Cuando tú empiezas a hablar de Él de esta manera, ¿qué estás haciendo? Sino contando su gloria. ¿O no es así? Así es. Por lo tanto, te dice, ¿quiénes son los que cuentan esa gloria? Los cielos, aquí dice que las naciones. No, en las naciones dice. Entre las naciones. Así es. Pero ¿quiénes son los que anuncian la gloria según el Salmo? El Salmo 19:1. Los cielos. Los cielos son los que cuentan la gloria de Elohim. ¿Qué están contando en realidad? Sino proclamando su nombre, lo poderoso que es Elohim entre las naciones. ¿Quién hizo eso, mi hermano? ¿No fue Moshe? ¿No fue David? ¿No fue Salomón? ¿Los profetas? ¿No fueron los profetas? Cada uno de ellos contaron esa gloria, mi hermano. Cada uno de ellos contaron esa gloria. Salmo capítulo 102, versículo 25. Tú estableciste la tierra desde la antigüedad y los cielos son obra de tus manos. Desde el principio, dice esta versión, tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. La tuya dice desde la antigüedad. ¿Desde qué antigüedad fueron hechos estos? El principio. Desde el principio, desde el Génesis, versículo 26. Ellos dejarán de ser, pero tú permanecerás. Todos ellos se envejecerán como vestido y como ropa serán cambiados. ¿El cielo puede envejecer, mi hermano? No. ¿Pueden morir? No, tampoco. Porque sí entendiste que eso te está describiendo, ¿verdad? ¿Me describe a los profetas? Versículo 26 te está describiendo. Ahí me describes a los cielos, ¿no? A los cielos de los que está hablando la escritura. Y dice que ellos dejarán de ser, pero que Dios permanecerá, que todos ellos envejecerán y que serán cambiados. Por lo tanto, te está describiendo, te dice en esta versión, ciertamente, desde el principio tú fundaste los cielos, la tierra son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como un vestido los mudarás y serán mudados. Ciertamente, si habláramos del cielo literal, no envejece, no perece. Pero en este caso, si hablamos de lo que es los cielos que entran los profetas, el rey David, el rey Salomón, Moisés, Aarón, y todos ellos que han contado la gloria del Padre, todos ellos sí han muerto, todos ellos sí han envejecido. Por eso el Mesías, acuérdate que dice, cielos y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Se refería a generaciones y generaciones pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Entonces se refiere a todos los santos escogidos de Dios? A los que cuentan, solamente a los enseñadores. Ahorita te vamos a ver por qué. Porque los cielos cumplen la función de contar. Ahorita te voy a mostrar qué es el pueblo según la escritura. Jeremías capítulo 20. 22:29, por favor. Oh tierra, tierra, tierra, escucha palabra de Yahweh. ¿Cuál es la función de la tierra, mi hermano? ¿Cómo la función de la tierra? ¿La tierra a la que estamos? La función, no, la tierra que escucha, la tierra que tiene oídos, la tierra que obedece. Aquí dice, escucha palabra de Yahweh, o sea, sí, escuchar, es eso, ¿no? Obedecer. Es escuchar. Así es, esa es la función, la tierra escucha, los cielos cuentan. Por eso dice ahí en Deuteronomio capítulo 32, versículo 1 y 2, ¿cómo dice? Pongan atención, oh cielos, y hablaré, escuche la tierra el hablar de mi boca, goteará como la lluvia mi enseñanza y destilará cual rocío mi palabra. Cual viento sobre pasto tierno, como llovizna sobre hierba verde. ¿De dónde desciende su palabra? De los cielos. ¿Y a dónde cae? En la tierra. Por eso es que está diciendo. Ciertamente ahí te está diciendo quiénes son los cielos y quién es la tierra. La tierra escucha, los cielos hablan. Ve a Lucas capítulo 10, versículo 1. Lucas 10, 1. Ajá. Después de esto, Jesús escogió de entre sus discípulos a otros 70 y los mandó de dos en dos delante de él a cada lugar y ciudad a donde él iría. Y les dijo, la cosecha es mucha, pero los labradores pocos. Rueguen pues al dueño de él. ¿A qué los envió? Los envió a predicar. A contar la gloria. Así ¿verdad? Es. Sí. Versículo 17. Cuando regresaron con gran gozo los 70 que había enviado, le dijeron, Señor nuestro, aún los espíritus malignos se someten a nosotros en tu nombre. Dice que volvieron gozosos. Gozosos y llenos de alegría después de haber contado esa gloria del Padre. Versículo 19 y 20. He aquí, les doy autoridad para que aplasten serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada los dañará. No obstante, no se regocijen en esto, en que los espíritus malignos se someten a ustedes, sino regocíjense de que sus nombres están inscritos en el cielo. Regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos, porque ciertamente no les dijo que estaban escritos en el libro de la vida, no les dijo eso, les dijo en los cielos. o en el cielo, sino porque pasaron a ser parte, de eso, de los cielos, de aquellos que cuentan la gloria del Señor. Versículo 21. Y Yehoshua se regocijó grandemente en el Espíritu Santo en ese mismo momento y dijo: Te alabo, Padre mío, Señor de los cielos y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre mío, porque así fue tu voluntad. Entonces le está mencionando ciertamente, le está diciendo ciertamente aquí, que el Señor se regocija en espíritu y dice: Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has dado a los pequeñitos. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Quiénes son los pequeñitos, mi hermano? ¿Cómo sería? ¿Los que apenas están aprendiendo de la doctrina? Mateo capítulo 12, 10. Mateo capítulo 10, versículo 40 y 2. Y todo el que dé a beber a uno de estos pequeños, aunque sea solamente un vaso de agua fresca, por reconocerlo como discípulo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. ¿Son los discípulos? Es lo que te está diciendo aquí, mi hermano. Y cualquiera que dé uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Lucas capítulo 10, versículo 21, que es de donde salimos. Y Yehoshua se regocijó grandemente en el Espíritu Santo en ese mismo momento y dijo: Te alabo, Padre mío, Señor de los cielos y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre mío, porque así fue tu voluntad. Acuérdate que le está diciendo ciertamente en el versículo 20, dice: Porque vuestros nombres están inscritos ya ahí, en los cielos, en esa parte de ellos, entre los que cuentan la gloria de Elohim. Ahora, sin perder esto que está mencionado aquí, entonces te describe aquí, te dice: En aquella misma hora Yeshua se regocijó en espíritu. Te doy gracias, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Vea el Salmo capítulo 8. Ajá. Versículo 1 y 2. Oh Yahweh, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, porque has puesto tu gloria sobre los cielos. Por la boca de los jóvenes y de los niños estableciste tu alabanza, a causa de tus adversarios, para destruir al adversario que toma venganza. Hasta ahí. Te dice: Oh Señor, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre ¿quién? Sobre los cielos, sobre los que cuentan su gloria. De la boca de los chiquitos y de los que maman, fundaste una fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Quiénes fueron estos chiquitos, mi hermano? ¿Los discípulos? Fueron los discípulos, ciertamente a ellos les dio esa gloria, para que fueran y anunciaran, e hicieran callar al enemigo y al vengativo. Salmo capítulo 50, mi hermano, versículo 4. Desde lo alto convocará a los cielos y a la tierra para juzgar a su pueblo. ¿A quién va a convocar? A los cielos y a la tierra. Verso 5. Reúnanse ante él sus elegidos, quienes han hecho su pacto con sacrificio. Hasta ahí. ¿Te das cuenta que el verso 4 habló de los cielos y de la tierra y el verso 5 habló de lo mismo? Sí. Y sin embargo, te escucho. La tierra, en este caso, serían los elegidos, y los cielos, los que hicieron pacto con sacrificio, no. Te dice: Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Tanto los cielos y la tierra hicieron pacto con sacrificio para con él. Ya. que es obedecerle sus mandamientos. Ah, ya, es que imaginé dónde está la coma en mi Biblia, imaginé una Y, ya. No, sí, sí, está bien. 5 y 6, mi hermano. Reúnanse ante él sus elegidos, quienes han hecho su pacto con sacrificio. Los cielos publicarán su justicia, porque Dios es el juez. Los cielos declararán su justicia o publicarán su justicia, porque Elohim es el juez. Por lo tanto, te está describiendo muy claramente qué son los cielos, qué es la tierra. Sus elegidos, quienes han hecho pacto con sacrificio. Isaías capítulo 66, versículo 1. Así dice Yahweh: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Cuál es la casa que me edificarán? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y todo es mío, declara Yahweh. ¿A quién miraré y con quién habitaré, sino con el de espíritu apacible y humilde y que tiembla ante mi palabra? Te menciona ciertamente. Te dice el verso 1. El Señor dijo así: los cielos es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿De qué está hablando? Está hablando de los que, de sus escogidos, de los que hicieron pacto con él, pacto de sacrificio con él, ¿no? Así es. Los cielos son los que cuentan su gloria y la tierra los que escuchan. Que escuchan. Así es. El Señor dijo así: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? Cuando está diciendo esto el profeta Isaías, el templo de Salomón estaba en pie, mi hermano. Sin embargo, él no hablaba de esos cuatro muros. Dice: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y a quien tiembla mi palabra. ¿Para qué lo va a mirar sino para habitar ahí? Por eso Esteban les quería dar a enseñar eso. Hechos capítulo 7, versículo 47, mi hermano. Pero fue Salomón quien le edificó casa, aunque el Altísimo no mora en obra de manos, conforme a lo que había dicho el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado debajo de mis pies. ¿Qué hasta casa ahí me edificarán? ¿Sí le estás entendiendo, mi hermano? ¿Sí le entiendes? Sí. ¿Por qué te dice: mas Salomón le edificó una casa, cuatro paredes? Si bien el Altísimo no habita ahí, ¿dónde habita el Altísimo? En los cielos tengo mi trono y en la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué son los cielos? ¿Qué es la tierra? Los cielos, los que cuentan su gloria, y la tierra, los que escuchan. O sea, por lo tanto, te dice... ¿Te escucho? No, no iba a decir nada. Por lo tanto, te dice el versículo 48. Aunque el Altísimo no mora en obra de manos, conforme a lo que había dicho el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán? Declara Yahweh. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? He aquí, ¿no ha hecho mi mano todas estas cosas? Entonces le está diciendo: ciertamente el Señor no habita en templos hechos de mano. ¿Quién es el templo, mi hermano? Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 15 y 16. ¿O qué armonía hay entre el Cristo y Satanás? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué armonía puede haber entre el templo de Dios y los espíritus malignos? Porque ustedes son templo del Dios viviente, como fue dicho: moraré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Quién es el templo, mi hermano? Nosotros, los que hemos creído. En otras palabras, los cielos y la tierra. Y la tierra. Conforme a lo que está diciendo allá Isaías. Dios no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Sí se está entendiendo, mi hermano? Claro que sí. Por eso dice, vosotros sois el templo del Elohim vivo. Porque realmente, si realmente el espíritu de Elohim mora en nosotros, te dice Primera de Corintios 3:16. ¿No saben que son templo de Dios y que el espíritu de Dios habita en ustedes? Les dice, ¿no saben que sois templo del Elohim vivo y que el espíritu de Elohim mora en vosotros? ¿Por qué es que le está diciendo que sois templo del Elohim vivo? Porque ellos conforman los cielos y la tierra. El Señor está en su santo templo, dice Habacuc 2:20. El Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Pero Yahweh está en su santo templo. Tiemble toda la tierra ante su presencia. El Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra, le está describiendo. ¿Por qué va a callar toda la tierra, mi hermano? ¿Para escucharlo? Porque los cielos van a hablar, ciertamente. Acuérdate que los cielos cuentan la gloria de Elohim. En los cielos tiene su trono, dice. El Salmo 11, versículo 4, ¿cómo dice? Yahweh está en su santo templo. Yahweh tiene su trono en el cielo. Sus ojos observan. Sus párpados examinan a los hombres. Dice, en los cielos tiene su trono.